Oye, caserita, y aquí traigo el mango para ti. Soy el vendedor y traigo los ricos mangos. Los pollitos cuando me ven pasar, meten mano y sacan. Rico mango.